De la gran metrópoli. 1, 2, 3. De la gran metrópoli. Quiero morirme de manera singular, ¿es así? Bueno, acá seguimos con la gente hablando hoy en homenaje a Jaime Garzón. Acá estamos con un compañero de trabajo, estamos con Pablo, y te quisiera hacer la siguiente pregunta, Pablo. El nombre de Jaime Garzón, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Se me viene a la mente, Nico, la frustración de un pueblo que había encontrado un interlocutor que se sintonizó con sus necesidades, con sus esperanzas, y que a través de una forma lúdica, risible, canalizaba toda esa frustración de nuestro pueblo. Cuando lo matan, matan en cierto sentido la esperanza. Y si uno liga todos los acontecimientos que vinieron en este país después de la muerte de Garzón, tal vez de los últimos grandes personajes que después de hacer asesinado convocó a ancianos, a jóvenes, a niños, sí, porque estaba representando una salida amable a la multiplicidad de conflictos de este país. ¿Qué imagen se te viene a la cabeza de todas las imagen no de lo que dijo se te viene a la cabeza que hoy se está viviendo? Todo lo que significa el conflicto armado, la intransigencia de una élite que le cuesta mucho trabajo sintonizarse con las expectativas del pueblo, le tiene mucho temor a que el pueblo lo supere, los avasalle. Entonces usan la violencia como una manera para silenciar la inconformidad, las propuestas que se salen de sus propias expectativas y planes. ¿Cuál sería el mejor homenaje que se le podría hacer a Jaime Garzón anualmente? El primer homenaje a Jaime Garzón es reafirmar que en medio de las dificultades y de las violencias recordáramos la sonrisa y la mirada esperanzadora y propositiva que siempre nos planteó Jaime Garzón a través de sus personajes. Era crítico, pero a la vez era una crítica que deleitaba, que entusiasmaba y que proponía esperanzas y alternativas. Yo creo que eso era lo que deberíamos hacer, y hacerlo en un ambiente de paz y de reconciliación como el que esperamos que en los próximos días se logre concretar. Vale, muchas gracias. Acá entrevistando a la gente el día de hoy, homenaje a Jaime Garzón, para la Vox Populi Radio. Bueno, acá seguimos entrevistando a la gente en la radio hoy en homenaje a Jaime Garzón. Tenemos a un compañero, ¿cómo te llamas? Omar. Omar, la palabra o el nombre más bien de Jaime Garzón, ¿qué te trae a la memoria? Pues puede ser que el hombre la tenía clara. El hombre era transparencia, digámoslo así. El hombre era un evolucionado en su época. Era lo que uno quisiera ver de un político. Y por eso se convirtió en inspiración. Precisamente por eso, porque para hacer, o sea, como él tenía sus tendencias de izquierda, pero era una persona de izquierda, pero una persona de izquierda ideal. No era una persona de izquierda conveniente ni neoliberal. Lo cierto es que el hombre sí, transparencia. Listo, bueno, acá seguimos entrevistando a la gente el día de hoy para la Vox Populi. ¿Dónde está la plata de la telefonía celular? ¿Dónde está la plata que están sacando en Yopal el petróleo, la British Petroleum Company? ¿Dónde está esa plata? Porque no asumimos esto. Porque bueno, como esto no es mío. No hay una cultura de la propiedad. Uno baja el dinero. Hoy celebramos la vida. Solo voy con mi pena, solada mi condena.

escribo cartas conmigo sin leer nunca el final. Tengo un sitio que amontona las excusas que he sacado. Tengo material de sobra para hacerlas diccionario. Mil caminos no he tomado y millones de venenos. Con la fe de los ateos soplo en cumpleaños ajenos. Dicen it is all you need. Mi instinto depredador me está gritando el espejo. Dice love is all your love. Yo soy mi propio enemigo. Vivo de antagonizarme. Escribo cartas conmigo sin leer nunca el final. El tiempo cura los males cuando dejan de importar. Yo soy mi propio enemigo. Vivo de antagonizar. Soy mi propio enemigo, vivo de antagonizarme. Escribo cartas conmigo sin leer nunca el final. Yo soy mi propio enemigo, vivo de antagonizarme. Escribo cartas conmigo sin leer nunca el final. Muchas gracias, un aplauso, que suene el aplauso. Gracias, gracias. ¿Listo? Vale. Marca. Oh, dos. Mi mano no es menos mano que tu puñal. Mi sangre se congeló entre tus venas. Qué golpe tan fuerte. Tener que conocerme nos daña el recuerdo por igual. ¿Quién sabe si tu boca sabe que te chocas cuando evocas lo que tocas? ¿Qué importa si fue mi gol o tu saque de meta? ¿Qué odias de mi muerte? Pues me siento tan vivo. Los tigres en la lluvia curan sus heridas. Y así no muero. Te falta más veneno. Mi garra en el viento viene por más. Mejor me pierdo. Parece un buen pretexto. Los tigres en la lluvia curan sus heridas. Tenías que saberlo, no era todo mentira. Soy invencible, pero no irrompible. Y no jugaría mi vida al sucio juego de tus penales. Tenías que saberlo. No se puede ser feliz con alguien que sabe todo de ti menos quién eres. Y desde ahora te doy gracias. Gracias por salvarme de mi vida. Y así no muero. Te falta más veneno. Mi sangre en el agua se limpiará. Mejor me pierdo. Parece un buen pretexto. Los tigres en la lluvia curan sus heridas. Y así no muero. Te falta más veneno. Mi garra en el viento en la lluvia curan sus heridas. Los tigres en la lluvia curan sus heridas. Gracias. No hay aburrido. Sí, eso sí soy. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. Y viene este bolero. Mientras te cubro los ojos, vamos a cruzar el puente. Debajo nada existe, ya hubo miedo suficiente. Mientras que la vida gira en un eterno presente, yo solo quiero que te rías, que confíes, que no me sueltes. Cielo con la yema de los dedos a tocar el cielo inmenso y su alrededor. Volar no hace mal, hay que dejarse llevar. Volar me hace bien, que el viento es como tu piel. Volar no hace mal, yo te voy a llevar. Volar me hace bien, a sentir toda mi piel. Mientras que vivamos esto en los rincones del alma, no harán falta los aviones. Volarás cada mañana desde arriba en la ciudad es pequeñita. La energía del infinito es para los dos. Volar no hace mal, hay que dejarse llevar. Volar me hace bien, que el viento es como tu piel. Volar no hace mal, yo te voy a llevar. Volar me hace bien, a sentir toda mi piel. Volar no hace mal. Volar, volar me hace bien. Gracias, gracias. Bueno, ya para irnos, gracias. Ya para irnos. Estalla. Nadie nos quita lo bailado, dice esta canción. Somos nosotros los Cancionautas Surmelódicos. Muchísimas gracias por habernos invitado en este gran homenaje. Thank you. pierdes, sabes cuánto has ganado. Valió la pena si se puso difícil. Valió la pena haber vencido la crisis. No se arrepiente el que hace lo que ha querido. Lo luminoso siempre nace del ruido. Yo creo que hay que dejar de estar preocupados, porque los miedos os siguen asustados. Sangre en el ojo, la cabeza caliente. Fortuna en gotas de sudor en la frente. Baila, baila todo lo que merece. Siente, siente que el ritmo es para siempre. Aunque antes todo lo han robado, nadie nos quita lo bailado. Me la hice por si las dudas, porque esta música yo sé que te ayuda. De lo que hicimos sé que nunca me olvido, y pase lo que pase cuentas conmigo. Vuelvo a intentarlo así ya sea suficiente. Vuelvo a empezarlo mirándote de frente. Baila, baila todo lo que merece. Siente, siente que el ritmo es para siempre. Aunque antes todo lo han robado, nadie nos quita lo bailado. Nadie nos quita lo bailado. Aunque antes todo lo han robado, siente. Siente que el ritmo es para siempre. Baila, baila todo lo que mereces. Baila, baila todo lo que mereces. Siente, siente que el ritmo es para siempre. Aunque antes todo lo han robado, nadie nos quita lo bailado. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Somos nosotros, los Cancionautas Sur Melódicos. Un gusto estar aquí para ustedes. Los que mueren por la vida no. Ay, aburrido. Sí, eso es ahí. Yo creo en la vida, creo en los demás. Creo que este cuento hay que lucharlo por la gente. Creo en un país en paz, creo en la democracia. Creo que lo que pasa es que estamos en malas manos. Creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo.